Tikakal oyotik lie, hati oti chamel COVID-19. Mi oyota olol, mi mushana buchabat habak abatak ele yonti habole, kalal hachiuk o mi yonta shashwok, mi tei nakalota pantelo, batante tas naif posta banhetik ta pantelo, te oyik ta centro yon pantelo, tei tashk elbanik ta moton, te oyik skotol kakal, cham tehi chanim chabinik yorailta kakaltik. Chiuk hak ikteitish poshil tikosh olol tibuhato hibuke. Hakunk elbanhetik, tilek yoonik, lek chichwanik tamuk. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.